Hola, ¿qué tal? Aquí Adelina Perdomo, desde Montevideo, Uruguay. Este es mi podcast de comedia y otros chijetes, llamado Guarda que vengo. Si se preguntan qué significa chijete, les cuento que puede tener varias acepciones. Una de ellas es ese vientito que entra cuando queda alguna rendija abierta. Pero particularmente del lugar de donde yo soy, yo nací en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, aquí en Uruguay. Y en San José la palabra chijete tiene un significado especial, peculiar. Y es todo aquello que es o una tontería, o un mamarracho, o una pavada, o un bolazo, como se dice aquí. Y me gustaba la idea de que fuera parte de mi podcast. Guarda que vengo, podcast de comedia y otros chijetes. Este es el segundo episodio, este primer episodio que incluye una charla con una comediante en este caso. Ella es María Rosa Oña. María Rosa Oña es una de las personas que más me hace reír aquí en el medio local. Es muy graciosa, muy buena amiga además. Es una de las niñeras de mi hija. Y además tenemos muchas cosas en común con María Rosa. Una de ellas que también es docente del taller de comedia stand-up MAD, M-A-D, que junto con María Rosa y Diego Viñolo llevamos adelante. Que dicho sea de paso, comenzamos en breve con los talleres de este año 2018. Particularmente el 13 de marzo, martes 13 de marzo, comienza el taller de segundo nivel, que es para aquellas personas que ya tienen alguna experiencia, por ejemplo, algún comediante que ya se esté subiendo a los escenarios y quiera pulir un poco su material, reforzar algunas cosas en el texto, mejorar su imagen escénica y demás. Los invitamos a acercarse. Y el segundo nivel comienza el 13 de marzo. El primer nivel, o sea, para gente sin experiencia y que quiera acercarse al humor, los invitamos a participar del taller que comienza el 9 de abril. Lunes 9 de abril vamos a estar comenzando con el nivel 1. Por informes para cualquiera de los dos talleres, nos pueden llamar al 095-893-612, 095-893-612, ahí les podemos evacuar cualquier duda que tengan. También está la página MAD Taller de Stand Up en Facebook y cualquier duda nos pueden consultar por ahí. María Rosa, les decía, es una de las comediantes más graciosas que conozco. Es muy divertida, tiene una cabeza que no se sabe de dónde salen las ideas que tiene. En la charla que tuvimos quizá se responda a esa pregunta. Parece que la mamá de María Rosa tiene mucho que ver. Y bueno, una de las personas más creativas además. Tuvimos una pequeña anécdota muy graciosa cuando nos juntamos para hacer la charla. Yo llevé una cerveza artesanal, porque María Rosa es buena bebedora de cerveza artesanal. Y fue una charla muy divertida, muy, muy, muy honesta, muy amena. Hablamos de todo un poco, desde su evolución como comediante hasta, qué sé yo, la militancia, el feminismo y demás. María Rosa se va a estar presentando el 8 de marzo, la próxima semana. El 8 de marzo, después de la marcha, estando en el Solitario Juan, aquí en Montevideo, en la calle Rodó 1830, presentando su unipersonal, su nuevo unipersonal, que se llama Vida Punk. Vida Punk, de María Rosa Oña. Les aseguro que puede estar muy divertido. Las reservas son a través del 095-893-612. Y la verdad que les sugiero que vayan a verla, porque se van a divertir mucho. Si quieren seguir a María Rosa en Twitter, es María Rosa Oña, pero no con ñ, sino O-N-I-A, Oña. Y si no, la pueden buscar en Facebook también como María Rosa Oña, esta vez sí con ñ. Y de todas las María Rosa Oña que encuentren, Ella es la que tiene bigotes. Les invito a escuchar esta charla con María Rosa. Espero que les guste. Síganos en guardaquevengo.com o por Twitter o Instagram a través de GQB Podcast. También está la página de Facebook, Guarda que Vengo Podcast. Aceptamos cualquier sugerencia, cualquier crítica. Comuníquense conmigo. Me gusta la idea de que haya alguien del otro lado. Espero se diviertan y disfruten de la charla y descubran algo más de María Rosa. Por supuesto que siempre, siempre es corto el tiempo. Seguramente tengamos una segunda o tercera parte con María Rosa más adelante. Hola Mary, muchas gracias por el espacio. Pero bienvenida a mi humilde hogar. Muchas gracias. Gracias por traer cerveza. Ay, por favor, brindemos como se debe. Si buscas auspiciante, Perdomo, tendrías que pautarle una cerveza artesanal. Artesanal, sí. Loco, ¿sabes lo que he notado de la cerveza artesanal? Nunca está en heladera. ¿Viste que ahora la cerveza artesanal? A mí me pasa algo. Está en muchos supermercados. Sí. Y lo que me pasa es eso, que cuando voy a comprar siempre está caliente porque no hay en las heladeras. Debe ser a propósito también, te la ponemos, pero te la ponemos. Por acá la gente va a elegir la que está más fría, atenete a las consecuencias. Ah, ok, puede porque ser. A nosotros nos paga cierta marca de cerveza. Puede Igual ser. Yo siempre me entero al artesanal porque me pasa algo, que a mí la cerveza fría no me gusta. Ah, ok. Así uh-huh. como está ahora, como me gusta más. Entonces, conmigo pierde la marca de que perdió el frío, porque porque Perdomo viajó mucho por esta cerveza. Ay, sí. Vamos a contar la anécdota. Dale. Como me iba a juntar con María Rosa para hacer el podcast, le dije, llevo una cervecita. Obviamente, si viene a casa, tiene que traer cerveza. Por supuesto. Compré una cerveza negra que estaba caliente, entonces llegué a casa y la puse, todo esto de camino del trabajo, la puse en el freezer. Le digo, Mary, tengo la cerveza negra. Opa, dijo Mary, esto se pica. Uh-huh. Arranco de casa, ómnibus, boleto de una hora, qué suerte. ¿Para qué voy a dar mi visión? Yo recibo la llamada de Perdomo que dice, no, el mensaje por WhatsApp que dice, estoy saliendo para ello, al ratito salí a abrirlo y nunca llegó a esta chiquitina. Claro, no, porque al ratito te mandé otro mensaje. Sí, que lo tengo acá, ¿saldrá el mensaje si lo pones? Seguramente. El mensaje a mí me pareció muy gracioso. Mary, estoy en la esquina de tu casa, pero estoy volviendo a la mía porque me acabo de dar cuenta que dejé la cerveza. No por haber dejado la cerveza, sino porque la dejé en el freezer. Y se llega a reventar, es un quilombo. Así que, demoro un ratito. Así que está. Buenísimo, me bajé de la casa de tu esquina, de la esquina de tu casa, mejor dicho, me subí al ómnibus que venía para el otro lado. Me bajé en casa, fui a buscar la cerveza, tomé el otro ómnibus que venía para este lado. Recuperada la cerveza, aquí estamos. Aquí estamos, y gracias al sistema de transporte metropolitano de la ciudad de Barcelona. Su boleto de 2 o 3 horas. De una hora. Está todo muy bien. Pasó hijo grande. ¿Cómo andás, hijo grande? Bueno, muy bien. Bueno, y acá estamos, Mary, otra vez. Te decía que, porque también esto es importante, esta charla, o sea, en la grabación del podcast ya la hicimos. Pero borrachas y en el Polonio. Sí, y entonces no resultó. Por eso la estamos haciendo de nuevo. Igual esa grabación va a quedar, algo haremos con ella, porque bueno. Y bueno, y acá estamos. Y venía pensando en algunas cosas diferentes, digamos. A ver, yo la ropa no me la saco. No, mejor no, porque aparte no se ve. Esto es audio. Bueno, es mejor en ese caso. Esto es audio. Y me puse a pensar y dije, ¿viste cuando hay gente que la entrevista en el, yo qué sé, actores que dicen, sí, yo cuando era chiquito, no sé, soy actor porque cuando era chico en mi casa tenía un teatro, no sé es cómo verdad. Explicarlo. Mi pregunta para ti es, ¿por qué comediante, ¿por qué el humor más bien? Porque vos también sos dramaturga, por ejemplo. Yes, lo soy, para grandes y para chicos. Exacto. Obras de adultos y obras de niños. ¿Y por qué el humor? El humor está en todas las obras que hago. Humor absurdo o humor, pero humor siempre. Humor al fin para niños y para grandes siempre está. Pero claro, en esa pregunta que vos me hacés, de chiquita, ¿qué quería hacer? Viste que todo el mundo dice, yo quería ser actriz y sabía que quería estar en una cámara. A mí lo que me pasaba de chiquita es que una semana yo era iba a ser la mejor maestra del mundo, y a la semana siguiente iba a ser la mejor veterinaria, y a la semana siguiente iba a ser la mujer maravilla, y a la semana siguiente iba a ser astronauta. Y así iba pasando todas las semanas por todo, hasta que me di cuenta de que una buena forma de hacer eso era ser actriz. Ah, bien. Porque siempre me iba a tocar un papel distinto y siempre podía jugar a ser alguien distinto. Está bueno. Y después me di cuenta de que mucho mejor es quien escribe la obra que quien la hace, porque el que la escribe en la cabeza tiene a todos los personajes juntos. Entonces dije, bueno, esto es lo mío. Ah, y me qué bueno. Y me hicieron esta pregunta una vez y me hicieron darme cuenta de eso. Ahí va. De que quería ser todo, y como quería ser todo, no hay mejor manera que hacerlo que escribir una obra y ser todos los personajes, porque en tu cabeza está todo. Es buenísimo. ¿Y por qué el humor dentro de todo? Porque me parece, claro, porque la uso en la diaria, en la cotidiana, como un arma. Uh-huh. Un arma para defensa, ¿no? Me parece que por ahí va en mi caso. Ahí que va. No hay mejor cosa para vencer los miedos, los obstáculos y el día a día que cagarte de la risa de todo eso. De todo, claro. Entonces, y de una familia que siempre se cagó de la risa de todo, no sé por qué. Bueno, te no iba... No sé por qué. Te iba a preguntar eso. Desde porque... mi madre... Ahí va. Que, por las haré. Historias que vos a veces traes de tu madre, y me acuerdo aquella foto de tu madre... Repase a su no sé cuántos años con la lengua afuera. Me que... hace una remera con esa foto, te lo juro. Te voy a pedir esa foto que la metemos en el... En bueno, el de podcast. Ahí vengo yo. Una mujer que justamente está con muy mal de la cabeza. Toda la familia como que muy gracioso, o ella es la cabeza del humor. No, mi viejo también. A mí me pasa con mi viejo que yo siento que tuve mucho más contacto con mi madre que con mi padre. Mi padre era un viejo bastante que... no era fácil para él hacer vínculos. Entrelazar vínculos ni con sus hijos ni con nadie en la vida. Vínculos. Pero había que quererlo por venir, pero bueno, un buen tipo. Uh-huh. Más, pero no tenía... Tenía un sentido del humor más cáustico que mi madre, ¿no? Era como más... te tiraba la chiquita, cortita, te tiraba el one-liner, te dolía, pero te reías. Ahí va. Ahí venía lo de mi viejo. Y no sé por qué, en qué se dio, pero yo tengo hermanos que son mucho mayores que yo. Uh-huh. Y yo me crié con esos tipos que se reían... Tres y se reían de todo todos y uno hombres. No se reía de nada, porque creo que le damos vergüenza. El más grande. Pero no sé. Pero aparte vos sos la más chica. Y todos son. Son 5 hermanos en total, o sea, 4 hermanos mucho más grandes que vos y encima hombres. Y encima hombres. Pero nunca me hicieron sentir la nena del grupo. Era un muchachito más y me parece claro. Que por ahí viene un poco también mi sentido del humor, que me conoce sabe que soy un muchachito más en el grupo. Más que el sentido del humor es como es María Rosa. Y bueno, fue mamando todo eso y madre de claro, Dios, ¿no? Claro. Pero claro, siempre todo tenía un remate... diario, digamos. Claro. La rutina del día venía con un remate diario. Alguien se mandaba uno del hermano borracho que se quería meter adentro de un... Venía de cumpleaños, los hermanos se quería meter a vivir adentro de un armario, el viejo le abría la puerta, cosas que pasan. ¿Te acordás de alguna anécdota así que digas, pa, o sea, familiar así con tus hermanos? De muchas, pero hay algo que a mí me encantaba, que era, por ejemplo, yo ¿te acordás que había salido el álbum de Marco? Sí, por supuesto. Que nunca... logré llenar, pero como nunca lo pude llenar ni el día de Marco ni el amor es el amor. Y aquellos de los parabitas, me acuerdo. De un hermano que dibuja muy bien que se encargaba de llenarme los álbumes dibujando. Cuadradito por cuadradito, pero claro, en el álbum de Marco estaba el mono queriendo matar a Marco porque nunca llegaban a puerta. ¡Qué genial! Borracha en un rincón, escapando de su familia. Y amores nunca era... Mucho de amor. Te quiero el álbum. No sé, no me acuerdo. Ahí va, ese nunca era de te porque quiero, amor, siempre te odio. Amor era una historieta que venía... Claro, en... no. Te quiero no era como de Sarah Kay. Ahí va, sí. Que mi hermano se encargaba de llenarlo con desamores. Que Sarah Kay terminaba borracha. Eso no lo tenés, ¿no? No lo tengo y son cosas que me hubiera encantado que mi vieja guardara. Gente muy desprendida en mi familia que tira todo. Sí. Pero anécdotas miles, qué sé yo, un hermano borracho que llega borracho y quiere vivir en un armario porque el mundo es eso, un armario, mi padre haciendo el armario, metiéndolo adentro, dice, quédate ahí. Mi madre diciendo, mañana tengo que limpiar yo lo que pasa acá. Sí, no sé, ese tipo de cosas, pero sí de mucho humor negro también, mi familia, todo. También. Bueno, eso yo que conozco a tu familia, digamos, tu familia, la tuya con tu marido y tus hijos, hasta tus hijos tienen humor negro. Yo creo que es lo que, sí, mucho. O sea, viene en la sangre, me parece. Sí, salado, salado. Viene en la sangre y es lo que se... No sé, es lo que mamamos día a día, no tengo idea. ¿Qué haces si alguno de los chicos arranca para la comedia o para la actuación? Y que creemos que va para ahí. Uno, por lo menos, o no. Para la actuación en la comedia hay uno que está jugando con al filo de la comedia. Sí, sí, sí. Y bueno, bienvenido sea. Ahí va. Mientras sean felices, siempre digo lo mismo, mientras los vea felices, a mí no me interesa lo que sea. Exacto. Así, bueno, yo qué sé. Si es feliz volando un cajero con una garrafa, tal vez yo lo charle. Bueno, con él. Depende de cuánto haya. Porque hay que enseñarle que no se tiene que dejar agarrar. Ahí va. Ahora no ha desaparecido ninguna garrafa en casa. Y nada, ¿qué va a hacer? Mientras el tipo sea feliz. Genial. Ahí va. No sé. Tuve una tía que quiso ser actriz, la tía Rosa. Ya murió hace un par de años. Y mi abuelo no la dejó y se la llevó de un ensayo de la escuela. ¿Por qué las actrices? No lo banco mucho a mi abuelo, no lo conocí. Porque cuando yo nací, él murió al poco tiempo, pero no me cae bien. Porque las actrices son todas unas locas batallas. Ay, sí. Y este actriz señor era sinónimo de puta antes. Claro, y él me parece que sabe mucho de eso porque... Pero ese es otro tema, entonces no quería encontrarse con su hija por ahí, digamos. Che, qué loco eso, porque viste que hay toda una teoría que dice, por ejemplo, que cuando alguna persona de la familia, no importa en qué generación, fue coartada, en algún momento las nuevas generaciones eso va a salir. Y en esta familia ha salido. Por eso, a eso iba. Que es directora. A eso iba, porque... De su escuela. Porque uno ve a tu familia, con Angie ni que hablar, porque dicho sea de paso, María Rosa no es Angie Oña, es no, María Rosa Oña. Ni soy Oña. La hermana, ni la hermana, ni ella es mi tía, ni no, yo soy ni, la tía. Ni Angie es María Rosa. Un día vamos a escribir una obra de llamar la tía de Angie para que quede todo, para que se entienda. Ahí va, ahí va. Pero es como que acá se ve eso, digamos, porque... Tal cual, una mujer que le cortaron su lo que amaba, digamos. Sí. Y cómo, porque aparte en ustedes es como que lo viven, lo llevan en la sangre, no sé, es salado. Es como, sí, por eso te digo que viene en la sangre. Me gustaría, no conozco mucho de mi familia, porque mi familia no es de crear lazos, como ya te decía. Sí, sí, sí. Pero me gustaría saber si antes de esta tía Rosa también hubo algo. Mi abuelo era pintor, era un muy buen pintor. Ah, mira. Y capaz que por el lado de la familia... Hermano dibujaba. Dibuja muy bien y toca muy bien la guitarra. Qué loco, ¿eh? Y ahora a mis hijos se les ha dado por la guitarra. Por eso algo hay. Y tocan el piano además. Sí, sí, sí. Y hacen canciones muy raras también. Ay, me encantaría escucharlas algún día. Tal vez no. Pero claro, algo debe haber, es innegable que viene en el ADN. Algo hay. Salado. Es como una forma de rebelarse también, ¿no? Sí, sí, sí, de salirse. Y vos sos rebelde, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. Un poquito. Che, Mary, supongo que esto también tiene que ver con de dónde viene tu material, particularmente para el stand-up. Supongo también que para lo que son tus obras de teatro, ¿de dónde sacás el material, justamente, de las ideas, de dónde vienen esas ideas? Porque si hay algo que a mí me encanta, María Rosa, comediante, me hace reír mucho. Más allá, ya sé lo que me vas a decir de que yo me olvido de los materiales, entonces cada también vez que veo, que te veo, así sea el mismo material que hiciste las últimas 57 veces que te vi, siempre me vas a reír. Pero eso muchas aparte. Gracias. Ahí está. Pero aparte, cuando te veo, No puedo creer las asociaciones que haces, las imágenes que instalás en la gente. Y una que solo la pienso y me hace reír es la paloma. La paloma de sí. De claro. Sí, la paloma con la Virgen María. Sí, lo tengo que hacer, grabarlo y subirlo para que la gente sepa de qué hablamos. Ay, sí, básicamente sí. Es contar la historia de cómo María quedó embarazada por una paloma. Exacto. Y que si hubiera sido mejor, sí, venía un loro. Que por lo menos el loro te hablaba. Pero no sé, te digo la verdad, no lo sé. Porque, por ejemplo, ese material surgió para una noche de humor negro. Ajá. Y creo que los materiales más grandes míos surgen de la nada, empezar a decir una pavada y hablar con otra, y vos sabés que sí. Ese material surgió para una noche de humor negro, y 2 días antes yo no sabía qué hacer para estas noches de humor negro que arma Fallero. Sí, Laura. Y yo no sabía qué hacer, y a mí el humor negro me encanta darle palo al que tengo arriba mío. Ahí va, poder sí, bajar. Sí. En ese caso fue con la iglesia, la iglesia. Y con todo lo demás. Y no sabía, sabía que quería darle eso, pero no sabía qué es lo que quería hacer de eso. Con todo eso. Ahí va. Y estaba cocinando cuando vivíamos allá en República, en la esquina de Clandestino, en la media cuadra de la esquina. Sí, de Clandestino. Sí. Y estaba cocinando y se me dio por decirlo en voz alta. Y cuando estaba diciendo en voz alta, hijo chico estaba al lado mío y se tentó. Yo dije, si este se tentó, algo hay. Y lo que claro. Hice fue repetirlo. Pero no sé de dónde sale. Pero aparte... Te juro que no sé dónde sale la asociación. El otro día, Bazano, un comediante también. Andrés Bazano me decía, me gustaría saber qué hay adentro de esa cabeza. Es que a mí me pasa lo mismo. No lo sé. Incluso, tipo, cuando... No hay nada, ese es el vacío. ¿Qué es eso? El vacío tan grande. Pero que... incluso, lo que a mí me pasa, incluso cuando estamos en, yo qué sé, que nos juntamos así, como familias, digamos, a... Bueno, pero viene... Pienso y digo, ¿de dónde saca esta mujer las cosas? Que dicho sea de paso, le digo a los que nos estén escuchando, plasma mucho de eso en Twitter. Sí, bastante. En Twitter. Y a veces con la gente, que hay muy poca gente que saca el chiste de donde está el claro, chiste. Claro, sí. Y con que 2 o 3 lo saquen, como que yo me siento orgullosa. Ahí va. Muchas veces chiste tonto, ¿no? Sí. A veces sí, no que, tanto. Que ahí es cuando yo te respondo algo así como, no sé si a Marto cagaste a palo. Pero, sí. Pero, y vuelvo al tema de la familia, y yo creo que es por ahí porque... Por ese álbum de figuritas que mi hermano hacía, yo a los 7, 8 años me di cuenta que el mono que acompañaba a Marco muy fácilmente podía odiarlo porque claro. Lo tenía de puerto en puerto el pobre claro. Mono. Y que el mono si tuviera... Capaz que mataba a Marco y ahí sí, terminaba sí. Todo. Ay, qué genial. Bueno, ¿ves esas cosas? ¿Cómo se te ocurre que el mono puede matar a Marco? Bueno, eso es culpa de mi hermano porque no se me ocurrió a mí. Él lo hizo en el álbum. Claro. Y eso me llevó a darme cuenta que hay mundos... si pensás un poquito más allá de lo que sí, te sí, muestran, obvio. Hay mundos geniales. Y creo que vivir todo el tiempo al lado de 4 enfermos claro. de la misma cagaña... Fue un ejercicio para tu cerebro bastante interesante. Claro, pero yo siempre digo lo mismo. Mientras las gurisas de mi clase escuchaban Menudo y Moría por Ricky Martin, yo me dormía escuchando a Leon Gieco. Claro. Y son como mundos muy distintos, muy diferentes, ¿no? Sí. Eso pasa un poco también, creo yo, porque en eso es algo que tenemos en común, el tema de tener hermanos muy, mayores, muy grandes. Yo creo que claro, sí. Porque yo, por ejemplo, también soy la tercera, pero con una diferencia de 15 y 16 sí, años, mí, o 14 seguro. Y 15. Entonces, claro, a mí lo que me pasaba era que mis hermanos escuchaban a los Billys. Por ejemplo. Y yo, por ejemplo, ahora me ponen bueno, música a los dos. A las dos, digo. Claro. A los dos me estoy juntando mucho contigo. Me preocupa, es preocupante. Bueno, no importa. Claro, esa claro, influencia no, sé, no se puede pero negar. Pero creo que es eso. Haber de tan chiquita, haberme dado cuenta de que la realidad, si la tirás un poquito, te puede mostrar un mundo claro, maravilloso. Claro. Y ver cómo esa gente era tan grande, mis hermanos eran tan grandes, yo tuve la oportunidad de darme cuenta que existía el joven Frankenstein. Claro. Entonces, me parece que todo eso te abre cabeza. Sí, obvio. Y además me doy cuenta también de lo que me han dicho hace poco, que tengo una cabeza muy literal. Vos me decís algo a mí y yo me lo tomo literalmente y me he dado cuenta de, por ejemplo, cuando leíamos, que esto está en una obra de teatro también, cuando en la escuela me leían Platero es pequeño, peludo y suave, tan blanco... que parece de algodón, que no lleva hueso. Yo me imaginaba una especie de burro adelantándose. Pero esto es en serio, arrastrándose por la vida. Vos decís, qué asco, Platero, ¿no? Si lo miramos así. Y tengo como una mente muy literal. Vos me decís algo, mira. Y a mí la imagen se me viene como me la decís. Y eso crea cosas muy literales. Claro, sí, sí, sí. Y además tenés el ejercicio. Evidentemente tu cabeza está constantemente... Sí, y eso lo padece mucho mi familia cercana, mis hijos y mi esposo. Porque hay veces que me dicen, basta. Está terminada. Sí, sí, o sea, sí, sí. Se acabó. O una sombrilla en el Polonio donde empezás a hablar y hay que decirte basta, María Rosa, basta. El Polonio también es eso, tema para otro podcast. Sí, pero ya van ¿cuántos años? ¿Dos, tres? ¿Del Polonio? Sí. ¿Con ustedes? Sí. Es, pero ya mi esposo me ha sabido llevar por esos lugares de hippies. Ahí va. Che, volviendo al material. Sí. Material de stand-up. Sí. ¿De qué no hablas? ¿De qué no hablo? De mi familia. Vos sabés que nosotros con Marcelo tenemos 24 años de casados, 20 y pico, y todo el mundo me dice, pero ahí tenés un montón de material. O mis hijos, por las cosas que vos sabés de mis hijos, que están mal de la cabeza, porque eso no lo contás. Porque son como mi lugarcito privado. Yo de mi familia no hablo. De esa familia. Sí, a la otra. A la otra le das. A la otra le doy palo porque se lo merece. Elvirita. Elvira Marta, mi suegra, que en realidad es Marta. Quien conoce mi material sabe que Marta existe porque sí es mi suegra. Pero yo creo que de mis hijos y mi esposo me costaría mucho hablar. Mira. Y hay temas que no me gusta tratar. Por ejemplo. El tema de los desaparecidos. Ni siquiera en las noches de humor negro, porque sí hago chistes con el holocausto nazi. Sí, sí. Y te vuelvo a repetir siempre. Me gusta meterme con los de arriba, sí, ¿no? Sí, todo. Pero no, es algo que duele mucho todavía. Mira. Y el no entender cómo la gente no responde a ese olvido, claro, me mata. Entonces yo con ese tipo de cosas no puedo meterme. ¿No te metes? No. Ay, no. Ahí va. Sí. Creo que porque no he logrado darme cuenta también con ese tema, por ejemplo, como el de los desaparecidos, a ver, cómo lograr hacer un chiste con eso. Claro, es bravo, ¿no? Pero también es cierto que, o sea, a mí tampoco me salen. Quizás no por la misma razón. Yo me río. A eso iba, por ejemplo, Marcelo Barufaldi, el Baru. Y Botana también, creo que tiene. No me acuerdo. Botana tiene, sí. No me acuerdo. Bueno, mi memoria no se puede confiar, pero siempre tengo presente a Baru, que hace un material brillante. Claro, claro, claro. Pero yo con eso no, y no sé. ¿Con qué otra cosa que, a ver, si me apurás ahora no me acuerdo, pero mi familia es cercana y ese tema yo no lo puedo, no puedo. No porque despierta el tema de los desaparecidos, por ejemplo, lo peor que hay en mí. Te iba a preguntar, ¿eso es por algo, porque lo hayas cercano o porque simplemente por respeto o porque no hay algo que te impide hacerlo? Cercano no, o sea, cercano lo tenemos todos como, correcto, uruguayos. Sí. No me ha tocado en la familia. Eso, a eso nada. Iba, si tenías algo cercano relacionado. Pero saber que hay familias que están llorando, claro. Gente que no sabe dónde están, madre, yo me pongo en el lugar de las madres y se me pone la piel de gallina. Sí. Hijos que no saben dónde están sus padres, bueno, yo tampoco en una época lo supe, pero es otro tema. No por puedo. Por otra razón. Ahí va. Pero no puedo, no. Ahí va. Me conmueve demasiado, no ahí sé. Va. Sí, te afecta lo emocional al momento de hacer stand-up. Sí. Sí, muchísimo. En que, pero por ejemplo, te pasa a mí también, noto que tenemos eso en común. A mí lo que me pasa es que me paraliza y yo si tengo algo emocional ahí medio trancado, no puedo subirme al escenario. Otra gente... De emocional, de mi vida diaria. Por ejemplo, sí. Emocional, no. Que yo me haya dado cuenta, por suerte todavía no ha pasado nada. Bien. Al contrario, trato de exorcizar todo ese día. Y a veces lo blanqueo, me pasa tal cosa y la tiro. Ahí va. Pero... No. ¿Y cómo habías interpretado vos la pregunta? Emocional no por mi vivencia del día a día, sino por el mundo en general. Ah, lo okay. Emocional de lo que pasa en el mundo, que también me afecta. ¿Y eso te afecta? Claro, pero trato de tomarlo y llevarlo al escenario de una manera de decir, bueno, basta con esto, porque realmente no está bueno. Realmente me molesta, realmente tiene que dejar de pasar. Claro. Pero estaba pensando, por ejemplo, cuando mi vieja estuvo muy enferma, tampoco me dejé de subir. Ahí va. Siento que a mí me hace bien. Ahí está. Sí, a eso iba, por ejemplo. No. Porque a mí me pasa todo lo contrario. Por ejemplo, yo cuando te acordás que tuve todo el tema de papá y eso, para mí, tipo, parálisis. Y no. Se me hacía muy difícil subirme. Pero también, obviamente, hay gente, como vos decís, que ante tragedias o lo que sea, suben. Toco madera, no tengo acá. No, perdón, obvio, pero claro. Que algún día me pase. Y por ahora no. Queda claro que no hay una que esté bien y otra que esté mal, ¿no? Pero nada, me intrigaba saber cómo manejabas eso. Por ahora, sí, lo manejo de esa manera, me sigo subiendo y trato de exorcizar un poco eso. Ahí va. Pero no. Y si estoy muy enojada me sirve más porque soy muy puteadora. Ay, sí, y sos muy graciosa. Muy puteadora. Y sos muy graciosa. Sí, y me hace como bien sacar todo eso. Che, Mary, perdona que te... Sí. ¿Querés más cerveza? Se nos acabó, ¿no? A mí ese rato. Bueno, qué grande. No, grande, no, un litro tenía. Sí, pues tendría que haber sido más grande. Papá, salud. Muy bien. Este no, bueno, por ahora no me he dado cuenta. Espero no darme cuenta de ninguna catástrofe que no ahí me va, que subir. Ahí va. Che, ¿qué te iba a decir? Hoy actuás. Hoy actúo en el Garibaldi, que yo, o sea, de paso no sé con quién, porque estoy mandando mensaje, pero no me contesta. Ah, a ver, acá te voy a decir con quién subo. A ver. Garibaldi, porque me han contestado. Ah, vamos a pasar, no. Pablito y Lucho. Lucho de Luciano Díaz. Y Pablito, no lo sé. Pero, mira. ¿Cuál Pablito de todos los Pablitos? Pero sí, Luciano. Ah, Luciano hace mucho que no lo... A Pablito no sé cuál será. Y a Luciano hace mucho que no lo veo, así que... Luciano me hace reír mucho, mucho, mucho. A mí también. Bueno, te vamos a ver con Grace y con Paola. Me alegra mucho. Ahora, sean hecklers. Hace mucho que no me heclean. Ay, yo a mí me encanta. Bueno, mira. Vemos, intentamos. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque temo... Viste que en no se da mucho lo del heckler acá. No, hay quien se busca su propio heckler. Bueno, ¿no? Sí, claro, en eso estamos de acuerdo. La gente creo que no, que es muy respetuosa. Por eso. Y yo temo que... Que eso empiece una seguidilla. Exacto, sí. Sería gracioso de ver como experimento. Una vez que me suba yo sola, vamos a hacerlo a ver qué pasa. Hoy que sube otra gente no lo vamos a heclear. Estaría bueno. El público, eso es cierto, el público es muy respetuoso en ese sentido. Capaz que no se banca lo que está haciendo. Sí, obvio. Pero no, es como que yo no. Alguno que sí, pero no el heckler, el sorete que va a romper la. Nunca, creo que nunca me ha pasado uno así. Si venía en días de, creo que supe cortarlo también. Bien. Lo que me está pasando mucho es que por mi sordera, que ya sabemos que sí, tengo una sordera acentuada, a veces me hablan y yo no sé qué responder. Ah, claro. Porque no sé si me está hipeando, me está dando la razón o sí, qué, sí, y sí, agradezco sí. Y sigo, ¿qué vamos a hacer? Claro, eso es verdad. ¿Cómo personalmente me parece que igual esto ya también lo hemos comentado en alguna que otra charla, pero se nota que vos has cambiado como tu forma de comunicarte con el público, de conectarte con el público desde lo, obviamente producto de la experiencia? Esto es una tiene que ver con eso, el sentido de que, por ejemplo, no escuchás a todo el público. ¿En qué ha variado tu performance? O sea, cuando subís al escenario, ¿cómo eras? ¿Cómo sos? Creo que aprendí a dialogar con el público. Bien. Que hay que tener un diálogo. Porque no es una cosa que me haya quedado clara de primera vez que hice un taller y empecé a subir. Claro. Que capaz que me venía del tema del teatro, que esa cuarta pared me costó romperla. Ahí va. Y me costó romperla para entender que tengo que generar un diálogo, ¿no? Un diálogo de estar no, diálogo de pregunta-respuesta. Sino de una generación de energía al decir que la gente se sienta partícipe. Más que diálogo, capaz que es una conexión con el público. Claro, sí, ahí va. Saber que los tenés contigo... Que tú les estás dando un mensaje, cualquiera sea, y que lo están recibiendo. Y que lo están recibiendo, que pueden estar de acuerdo o no, claro. Pero que lo están recibiendo y saben de lo que estoy hablando. Ahí va. Me parece que fue un poco eso. Creo que antes me subía con un material muy, ¿cómo decirlo? Muy egocéntrico, no me sale la palabra. Tenía que ver el ego, que yo pensaba que la gente, si yo le hablaba de Juana de Arco, todo el mundo sabía que era Juana es verdad, de Arco. Claro. Si yo nombraba personajes de la Segunda Guerra Mundial, todos iban a saber quiénes eran. Claro. Y eso no es así. Y me llevó un tiempo darme cuenta que tengo que generar un diálogo donde todos sepamos de qué estamos hablando. Ahí va. De qué se está hablando. Y me parece que está bueno, que más o menos lo voy logrando. Ahí va. Llegar a serme cómplice del público y que todos de una buena manera sepamos de qué estamos hablando y que pueden estar en acuerdo o no. Claro. Pero que se sepa de qué es eso. Ahí está. Sí, obviamente eso cambió tu material y pasaste de Juana de Arco a, yo qué sé, cosas, por ejemplo. Le das mucho a la actualidad. Vos siempre en tus presentaciones, siempre algo de lo que está pasando agarrás y mostrás. Que está bueno, ¿no? Está bueno porque primero la gente lo agradece. Después sí es muy obvio, bueno, este año, el año pasado, San Dick nos ha dado de comer a todos los humoristas mucho. Que yo el otro día en la radio decía, basta, no voy a hacer más chistes de San Dick porque siento que estoy viviendo de ya él. Fue demasiado. Ya fue como mucho. Pero sí, me parece que está bueno y me parece que tener un micrófono en la mano es como un gran poder. Y el poder blanquear esas cosas que a mí me molestan del día a día, ando muy política últimamente. Sí, es verdad. Entonces, la gente, si a mí me pasa que algo me molesta o estoy en desacuerdo, va a haber mucha gente que piense lo mismo. Que piense lo mismo. Uh-huh. Y la política uruguaya en este año pasado y en este está como efervescente de cualquier cagada de todo lo que pase. Sí. Que no sé a quién termine votando, a Botana para que traiga Moria otra vez. Y la que se viene, porque o a este año. Para que pate manzanas, ahí va. No sabes a quién. Ahí va. Pero trato sí siempre de hablar de algo que ha pasado, porque me parece que está bueno. Porque es una conversación de amigos, yo me encuentro contigo. Sí. Así lo tomás. ¿Viste lo que pasó? O mejor dicho, así lo tratás, como una conversación. Sí. Y se lo haces accesible al que está, al público. O sea, tratás de que todo el mundo te entienda de lo que estás hablando. Claro, de bajar la tierra y de no ser tan snob en lo que uno dice. Está bien. ¿Cómo era una meta? ¿Cómo era lo que quería hacer Laura? No vamos a quemar la idea de Laura porque puede llegar a hacerse algún día, pero la idea de hacer un espectáculo donde se hable tipo a un nivel... Humor pedante. El humor pedante. Esa idea surgió cuando estuvimos en Buenos Aires con Pablo Molinari. Noche de humor pedante. Claro, donde nadie entiende nada. Eso era mi primer show de humor. Demasiado pedante. Claro. No toda la gente tiene que saber de qué estoy hablando. Bueno, le quemamos la idea a Laura. Laura, perdónanos. Igual no pasa nada. Sí, digo, porque capaz que lo podías llegar a hacer. No va nadie. ¿Quién va a ir a un ancho humor pedante? Yo creo que se llena. ¿Sabes por qué? Se llena porque todo el mundo va a pensar que es que llega a ese nivel. Puede ser, qué sé yo. No, sí. Pero eso sí, ahí va. Siento que he dejado de ser tan pedante y que he bajado a tierra muchas cosas. Y que aprendí que lo que a mí me pasa le pasa a todo el mundo. Claro. Ese ejercicio, digamos, ese aprendizaje viene de, por ejemplo, de las redes, de Twitter. Ese aprendizaje tiene una base en una visita que le hicimos a Angelini hace muchos años, que me dijo, ¿y vos quién te pensás? ¿Qué son? Que todo el mundo tiene que saber quién es Juana de Arco. Y yo dije, ahora me da tía razón. Es verdad. Explicarles la cosa como viene, explicarles de qué estás hablando. ¿Podemos hablar de ese viaje a Buenos Aires? A mí me hizo mucho bien. ¿Las tres? Podemos hablar, sí, pero vamos a hablar un día que estemos las tres. Ah, estaría bueno, me parece como Persalonia. Pero vamos a decir a la gente que volvimos llorando. Sí, que todo el tiempo lloramos. Y que nos vimos en la calle Corriente, diciendo, yo dejo todo esto, no me hago voy más a comer en la vida. Pero está bueno que te amarren. Yo a lo largo de mi carrera tuve todos profesores que se amarreaban. Que decían, ¿pero qué estás haciendo? Desde Luis Charminara hasta en teatro, ¿no? A Delphi Gagliardi, que te miraban con toda sinceridad y te decían, espantoso. ¿Qué estás pensando? Y bueno, Angelini también fue uno de esos que me dijo, ¿qué te pasa con la vida? Cambia todo. Y un poco de caso le hice y tenía razón. Viene de eso. Y de las redes, no. Porque volviendo a la pregunta de las redes, yo las redes no me las tomo en serio. A mí me parece que no está bueno. No es algo que te puedas tomar en serio. ¿No te tomás en serio lo que escribís o no te tomas en serio las respuestas o lo que sucede ahí, digamos. Lo que sucede en las redes, me llama mucho la atención como los políticos, por ejemplo, que esto lo hablamos en la radio el otro día, toman como serio un lugar como Twitter, en donde de repente aparece Moria Kazán peleándose con Pampita, una mujer mostrando cómo su gato anda en bicicleta, tres que están tomando café en la Rambla, y decís, ¿café en la Rambla? Y una vos decís, no podés tomar una red como seria, que capaz que estaba buena en su principio, bueno, pero... por ejemplo Twitter, como difusión, que hay muy poca gente que lo hace. Claro, pero según dicen... ahí se muestra lo que sos realmente. Trump ganó las elecciones gracias a las redes sociales. Por eso yo no me tomo en serio las redes sociales. Claro, pero hay todo un... La gente que... Sí, entiendo. ¿Vos tenés intercambios con gente común, por decirlo así? La mayoría, yo trato de que la mayoría de la gente en las redes sea gente común. Cuando no soy de esos que busca en Twitter seguir a alguien que tenga 6.000 seguidores. Está. No, sí, yo veo que vos ni arrobás gente, ni haces hashtag, ni nada de eso, como para enganchar... No, porque no me ahí interesa. Ahí está. Igual has tenido, o sea, sí o sí mencionas a veces a alguna persona... Pública. Trascendente, pública. Algún político, el otro ahí día. Va. El otro día le pedí a Botana que hiciera una calle para mi vieja. Que me enseñó que Moria Kazán no. Me acuerdo, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Has tenido alguna respuesta de esa gente? No. Tipo algún político. Esta es perdón, no, porque no te contestan. Nah. Te bloquean. Claro. Claro, porque se lo toman de esa manera. Y a veces haciendo preguntas serias y de verdad. Algún político que pone algo y le pregunto algo serio y en realidad quiero que me conteste, bloquea o no contesta. Esa es la madurez. Porque no sabe cómo funciona una red. Puede ser. No sabe que debe ser algo eso. Debe ser algo generacional. Sí. Ahí tenés que ponerte, digo, hashtag es pregunta. Es pregunta. Mm. Sí, me lo han dicho, pero no se dan cuenta que es pregunta cuando tienes signo de interrogación. No, me llama poderosamente la atención. A ver... Sope Pasquet, todavía estoy esperando que me conteste. Sope Pasquet, ¿qué es la belleza? Pero ¿cuál es el valor de la belleza? Pero no, te bloquean. Me llama la atención, por eso veo que yo no me lo tomo en serio. Ahora que mencionas eso de la belleza, en cierta forma sos feminista. Sí. Para, no, en cierta forma lo saco. Digo, sos feminista. Y en cierta forma, ahora sí, viene. En cierta forma es militancia. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Lo haces a propósito? Sí. ¿Te interesa hacerlo? Sí, pero no desde el extremismo. Ahí o sea, va. Me gusta. No porque alguien piense distinto que yo sobre el feminismo en Twitter, yo ni lo voy a bardear ni lo voy a bloquear. Yo lo que quiero es conversarlo, porque me parece que es eso lo que hay que hacer, tratar de mover cabezas. Y más de una vez he propuesto, ¿sabes qué? No se puede hablar en Twitter, tomémonos un café. Claro. ¿Y a veces te respondió alguien? No, pero ¿sabes lo que logré? Terminar muchas largas conversaciones por privado con gente que pensaba distinto que yo y llegamos a una especie de nivel, digamos. No me interesa el bloquear gente, el enojarme, el putear, zarandear cabezas. No, me interesa mucho el diálogo. Claro. Hay gente que se enoja y bloquea. Sí, en tu muro de Facebook... Twitter para, porque María Rosa en Twitter es concisa, concreta, pim pam pum, sí, no me dan los caracteres. Ahí va, ni el carácter ni los caracteres. Las respuestas son tal cual lo mismo, pim pam pum, divertido, todo muy divertido. Lo mismo o similar en Facebook despierta. Primera pregunta respecto a la red social Facebook y María Rosa. ¿Vos le das, aceptás a todo el mundo como amigo de Facebook? No, hay gente que me da miedo y digo la verdad, no le acepto. Yo veo quiénes son sus amigos. Si tenemos más de 10 amigos en común o si es una persona que veo que se acerca porque le interesa lo que digo. ¿Qué hay forma de darte sí, cuenta? Sí, sí, sí, obvio. No, hay caritas que me dan miedo y no le doy a todo el mundo que sí. Porque yo creo que no hay post de María Rosa en Facebook en el que no se arme un quilombo. ¿Pues es que pasa que a veces pongo algo y digo, ¿qué quilombo voy a armar con esto para que lo pongo? Y no pasa nada. Y a veces pongo una boludez inaudita y se arma un quilombo ahí abajo. Pero un quilombo, o sea, que se empiezan a putear entre ellos aparte. Yo no tengo nada que ver. Yo los dejo. A veces aparezco y digo, siguen acá. Allá para, chiquilines. Sí, o oh, buah. Buah. Buah. Y hay gente que, claro, hay gente bien que agarra y en Facebook me dice, ¿querés que borre? Es tu muro. No me gusta lo que está pasando. Y digo, no, hagan lo que quieran. Siempre y cuando eso no llegue a... A mayores, discutan ustedes. Ahí va. Pero a veces me pasa que yo, pero yo puse que me gustaba el café de mañana, ¿qué pasó? Ah, el café, no sé qué, porque sí, es sí, el café, sí. Ese es el té. Buah. No lo busco, no es que lo busque. Y a veces digo, bueno, con esto se va a armar lío y pasa inadvertido completamente. Por eso digo que no me lo tomo en serio. Pero tal, lo que me gusta en las redes es eso, tener gente que común y corriente, no que tenga 45 millones de seguidores, o que sea conocido, o sea un político y por eso lo sigo. Claro. No, me parece mucho más divertido eso. ¿Seguís a lo que te interesa, digamos? Sí, sigo a lo que me interesa, y a veces sigo mucho que me interesa como objeto de estudio. Ah, eso es verdad. Mucha gente que sigo como objeto de estudio para ver qué dice, y no puedo creer las cosas que dice. No hay político, decís, en serio, Graciela Bianchi es como mi favorita. La cielísima satelital es todo un tema esa mujer. No sé. Me da la impresión, como estamos... ¿Negadora serial? Como estamos todo. Cerca de periodo preelectoral, Boba. Como estamos cerca del periodo, o sea, de campaña, digamos. Sí. A mí pero me da. No estamos tan cerca. No, se pero. La campaña se bueno, pero arranca. Este año va a ser así, María Rosa. Pero empezó el año pasado y sí, ya sí, está. Sí, con sí, todo. Para mí está, es lo que está sucediendo. O sea, está todo el mundo y sobre todo estos personajes que, primero, infastos. saben, no me ven, pero estoy haciendo comillas en el aire, saben usar una red social y además tienen un alcance. Porque algo que es gracioso, sí, que dicen no hay que darle vida a esta gente, por ejemplo. Yo pienso que sí, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que yo pienso es que al mencionarlo simplemente... Ya eso es tráfico en internet. Pero lo que pasa es que... Y por algún lado... Y les das vida. Pero me parece que... Me pasa lo mismo con el perro que le pusieron un cohete en la boca y entonces muestran la foto destrozada. Yo qué sé, crímenes, etcétera. O crímenes con humanos. Claro, lo del perro también es un crimen. Lo que me pasa es que... Sí, decirle sí, no, por la duda. No, a mí lo que me pasa es que yo siento que esa gente existe. Y esto lo digo yo en mi show. A mí no me llama la atención el loco que dice la locura, sino los seguidores que están de acuerdo con lo que dice. Es cierto. Eso es algo, para mí es tema de estudio, en mi cabeza y en mi vida. Y hablo de eso un poco en el show. Sí. Me llama mucho la atención. Y me parece que está bueno que la gente que no conoce a esta gente nefasta y nociva, como el doctor Salle, como la Graciela Bianchi, como hijo de político, como el pastor Márquez y toda esa gente que miedo. Hace política. Hashtag miedo. Y Alonso, que está metida en todo Verónica, eso. Sí, a mí me parece que está bueno que la gente sepa de lo que se está hablando. Y conozca lo que hay a la vuelta, porque si no hay mucha gente que dice, ay, pero estamos tan bien. Entonces, no, cuidado, no sí, estamos sí, sí, tan no bien. Estamos hay tan un bien. Montón de... No hay que relajarse. Hay un montón de fichas que se están moviendo que sí, no sí, están sí, buenas. Sí, sí, sí. Y me parece que está bueno conocer eso. Ahí va. Yo qué sé, están todos muy locos últimamente. Estamos, sí. No, yo no. Che, Mary, este podcast se llama Guarda que vengo. Lo sé. Ahí va. Guarda que vengo, en realidad sería algo así como Guarda que vengo, una cosa así. Si vos dijeras Guarda que vengo, ¿qué traes? Muchas preguntas. Te voy a atomizar. Y esto, porque soy un niño de 4 años. ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto por qué pasas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién te dijo que esto era así? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Guarda que vengo y te atomizo con preguntas. ¿Así vivís? Sí, el otro día me preguntaban cómo crear... ¿qué es lo que te hace crear materiales? Y yo creo que es la manera constante en la que me hago preguntas de claro, todo. ¿Por de qué absolutamente esto es todo. Así? ¿Por qué asumimos que esto es así? ¿Esto está bien? ¿No está bien? ¿Quién dijo que esto tenía que ser de esta manera? Guarda que vengo con un montón de preguntas que no tengo, para las que no tengo respuesta. Ahí va. Y guarda que vengo además y que traigo... molestia, yo sé que traigo molestia. Yo sé que para un montón sos de gente un soy bicho muy molesto. Molesta. Muy sos molesta. Un bicho molesto. Sí, soy un bicho molesto. Que estoy perdiendo un poco el filtro. Me había logrado poner un filtro y, por ejemplo, este año del perro chino que empieza hoy, no sé cuándo va a salir esto, me pongo muy ludovica y le digo a la mierda de todo. Me parece esto, esto y esto. Y si hablamos de tipo... esto es lo que vos decís que traes y demás, pero ¿qué te gustaría que viniera, por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría en un futuro? ¿Qué no me sé. Gustaría? Por ejemplo, el siguiente, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque, a ver, sí. Dramaturga, ahora comediante de stand-up, estoy separando eso en docente. De teatro para niños ha sido sí. En colegios y demás. También. Prontamente para adultos. Docente de stand-up, contame. No puedo porque es una cuestión de. Pero estoy buscando un lugarcito para dar clases para adultos. ¿Para adultos de teatro? Sí. Pero de teatro. De jugar por jugar en el teatro. Ahí va. No para gente que quiera subirse a un escenario y en el Solís o en el. No, sino para jugar y descubrirse mediante las herramientas bueno. Del teatro. Ay, que me di cuenta que mucha gente que no había contado eso. No, porque fue algo que se me ocurrió. Mira. Que hicieron que se me ocurriera en Buenos Aires. Es una maldad de mucha gente. Mira. Estoy buscando un rinconcito para eso. Así que si alguien sabe. ¿Sabés dónde tenés que preguntar? ¿Dónde? Inclusivo. Y sí. Voy a preguntar, no sé. Claro. Mira qué les bueno. Les juego teatro. Ay, qué para divertido. Adultos, qué sí. Bueno. Para adultos. Me ahí va. Interesa ese mundillo. Y no sé, me encanta. Y bueno, entonces voy teatro para niños, para adultos, la docencia también en el taller de stand-up que compartimos con nosotras dos, con taller de stand-up mad. Nuestro amado teatro, taller de stand-up, no de teatro, de stand-up mad. Con Diego Viñolo. Con el hippie Diego Viñolo. El hippie de Diego Viñolo, que no sé cuándo saldrá este podcast, pero vamos a decirlo, en una de esas sale antes. En marzo, uy, eso debe haber hecho un ruido en los oídos de la gente. En marzo arrancamos con el segundo nivel, que es para gente con experiencia para y demás. Para que no ya hicieron un primer nivel y se han subido un poquito. Ahí va. Y después en abril. Y en abril el primer nivel, que está bueno, estamos contentos con eso, además. Es, parece como que estoy haciendo una promoción, pero... Me es parece eso, muy bien este es lugar, eso, que vos lo hacías. Es eso, estamos muy contentos como nos quedan los comediantes. Estoy pensando en qué se viene, qué... Eso, ¿cuál es el siguiente paso para María Rosa Oña? Dentro de unos años dejar todo y hacerme budista, creo. Algo menos espiritual. Hace años que estoy diciendo me voy a hacer budista porque calculo que me llevaría bien con el budista. ¿Sí? Sí, ¿viste ese monje que está mirando yo, a la nada? Yo te soy sincera, tengo una teoría y es que los budistas la tienen... Para mí que sí. Toda clara. El Buda o sea, gordo, todo, sobre todo el Buda gordo, que come, se sienta, sí, queda... Para mí el budista es el que dice, yo tengo el un que estado, la tiene... Tengo un estado budista cuando me despierto que puedo 15 minutos en la cama porque yo mirando la chancleta a ver si me la pongo o no, que es lo que me llevó a pensar a que voy a ser buena. No, que no sé. No me propongo cosas porque me pone mal si no las logro. Ah, bien. Me frustra, te frustra muchísimo. Entonces voy, es como que vas viviendo y que vaya pasando. Sí, no sé. Y tampoco me propongo... Quiero escribir un libro. Claro. Que capaz bueno, que sí, a eso me refería. ¿Cuál es tu plan? O si es que lo tenés, obviamente. Ahora me estás diciendo que no lo tenés, pero... No tengo un plan. Nunca tuve un plan. Es lo que... Ni en mi vida cotidiana, ni para las artes, ni para nada, lo que va saliendo sale. Y si me decís ahora qué es lo que te gustaría en un futuro, no tengo la menor idea. Lo de los parodistas y eso. Sacar mi grupo de humoristas, los blandengues del breakdance. Los blandengues del breakdance. Tal vez, pero el teatro no... perdón, el carnaval no me llama ya tanto la atención. Antes me hubiera divertido más. Creo que el otro día lo ponía en Facebook y pensé que se iba a armar un lío bárbaro, pero por suerte no. Creo que hay, tiene que venir alguien que patee el tema de la cultura, de ese carnaval, del teatro y de todo. Ajá. El stand-up también, que patee todo y que dé vuelta. ¿Vos sabés que hoy pensaba en eso? Que es como que... chato todo. En estos últimos días... Sí, me lo voy a decir algo, perdón, sí. Que me corte. Y que mucha gente se va a enojar y va a decir... Pero el 80% de los conjuntos que salen en carnaval... Y saco el vuelo porque es algo de lo que no entiendo. Ajá. Pero humoristas, parodistas, murgas y revistas viven de Twitter. ¡Salado! Y esto es verdad. ¡Salado! ¿Y qué pasa? A nosotros los que vivimos en las redes no nos llega ese carnaval. Porque lo que ellos hacen en un mes... Nosotros lo hablamos durante el año, sí. Entonces es algo que nos llega. A mí me gustaría, que es una cosa que decía en la radio, quiero que el año que viene una murga antes de carnaval y del desfile salga a la calle a molestar gente. Sí, sí, sí. Una murga, unos humoristas, unos parodistas. Sí, sí, sí, sí. Que el carnaval es, me parece, una de las cosas que tenemos que más cercana al pueblo está, al público. Uh-huh. Y que está muy solemne. Sí, está, ahí está. Necesitaría sí, que sí. Una nueva versión, bueno, no sé, porque también sería viejo... quedaba en el tiempo pedir una versión nueva de la BCG. Ah, entiendo. Sí, pero sí. Algo, una antimurga. Una antimurga o que agarre en medio. Algo cosa, que sacuda la estantería. No, no buscando el primer premio, quizá, no buscando agradarle a todo el mundo, sino... Es algo que no entiendo porque esa gente de carnaval no sale a la calle. A molestar un poco, molestar en el buen sentido, mover cabezas. Sí. ¿Y qué está pasando? Sí, sí, sí. ¿Qué es un murguista en diciembre? Creo que, no sé, esto es mi teoría. Me parece que pasa por el lado de que hoy el carnaval es muy solemne. ¿No? Pero esa solemnidad me parece que está asociada a lo profesional. Al profesionalismo. El profesionalismo, que es lo que pudre todo. Yo siempre... Por eso, a la plata va. A mí lo que me encanta del carnaval, y lo voy a decir, son los chovis. Exacto, que son, sí. Si yo sacara humorista, sería sí, sí. Tan chancha como los chovis. Claro, básico. Risa, no sé si buscar básico, la risa. Lo que me interesa no es el primer premio, no. O sí, pobre, por ejemplo, Pachela, sé que la pasó muy mal. Pobre Pachela, pero... Van más por la risa del público que por la plata, ¿no? Me molesta el momento parece. Carnavalero que se da en murga y se da en revista. Y que está bien, está dentro de las leyes, pero a mí no me gusta. Uh-huh. El momento de solemnidad y de tristeza y este año. Y ahí baja el humor. Sí, sí, sí. Por un momento de... El momento emotivo. A los ancianitos, acerquémonos claro. Unos a otros, dejemos las redes. Basta, claro. Me pudre bastante. Estaría bueno. No, pero en realidad pensando en eso no sé qué se viene, pero calculo que vos ves que viene por eso, ¿no? Que dejar de existir por acá y María ser Rosa. Budista por el mundo y mandar fotos de acá. Comediante budista. Acá. Serías la primera. Comediante budista. Che, Mary, mencionaste en un par de oportunidades el tema de la radio. ¿Estás todas las semanas en la radio, los miércoles? Los miércoles. Contanos. El programa, estoy en De Taquito. Estuve antes en El Espectador, el programa terminó, lo terminaron. Nunca entendí muy bien, pero lo terminaron, viste cómo es esto. Y un tiempo después me llamaron de Universal en De Taquito a la mañana, uh-huh. Para ver si quería hacer humor en radio, y obviamente dije que sí, porque me interesa mucho. Porque está muy... Porque es muy divertido, porque tenés que estar de una semana laburo. A otra escribiendo la columna. Y porque está muy cerca de la gente. Ahí va. Y a mí es algo que me gusta y obviamente dije que sí, ahí estamos con la columna de humor. Yo estoy los miércoles, pero el programa sale todos los días, de lunes a viernes. Y estás los miércoles a las 11 y media. Yo estoy entre 11 y 11 y media, ahí va. Aparezco. Ahí va. A decir una sarta de cosas y la gente a veces apoya y a veces no. Eso iba. ¿Sentís que...? ¿Eso te ha servido, por ejemplo, para el stand-up, para ganar público y demás? Ahora en detallito, sí me había pasado en El Espectador que hay gente que fue a los unipersonales, y todo, yo te escucho en la radio, y ahora en detallito hace poco que estoy. Ajá. Y eso se va dando de a poquito. Sí, de repente funciona. Lo que sí me funciona es que de esas columnas yo saco mucho material que dejo para el stand-up. ¿Lo usas después? Lo uso, sí. Es una manera muy buena de crear material para la noche a noche del stand-up. Está bueno. Y lo que veo que la gente más es buen le ejercicio. Llega es lo que más uso, y lo que no le llega a veces lo uso igual porque a mí me gusta. Porque a vos te gusta. ¿Sos de hacer eso? Sí. Si a mí me gusta, lo pongo. si me gusta, veo que tiene sentido y que a mí me hace sentir bien y que estoy de acuerdo con eso un 100%, yo lo dejo. Ahí va. Muchas veces la gente te queda mirando y dice, ¿eh? Pero tal, lo dejo igual. ¿Sentís que tenés tu público? De a poquito. Muy de a poquito, somos muy pocos. Tengo los María Rosos. Si Susana tiene los Susanos, yo debo tener los María Rosos. Y agradezco infinitamente a esos poquitos. Es más por las redes, vos sabés. Y me he dado cuenta en los últimos unipersonales del año pasado que mucha gente se acercó. Yo te sigo en Twitter, yo te sigo en Facebook. Y sí, de a poquito se va armando. Es un público chiquito, pero prefiero 10 personas, 10 seres pensantes a 900 zombies que se rían de cosas como: ¿no te pasa que si usas championes con velcro, no, que... te usalo, no te cruzas, y no saben ni qué están diciendo? Prefiero si eso. Si usas el velcro, no tenés que hacer nudo. No debería, yo qué sé. Che, Mary, danos tus redes sociales. Si las recordás. Y en Facebook soy yo. No se acuerda. Seguro que no se acuerda. Soy yo. En Facebook sos María Rosa Oña. Busquen porque hay mucha gallega Oña. Mentira. Hay mucha María Rosa Oña gallega. No soy. Yo soy la que tiene bigote. Perfecto. Claro, en Facebook soy la que tiene bigote. Y en Twitter soy Marosa Oña. Marosa Oña, pero. Oña con N-I. N-I-A. Que también tengo bigote. Muy bien, perfecto. Entonces ahí me pueden seguir. Y en Instagram no me sigan porque soy una boluda. Pongo fotos de mis hijos. Sí, de lo que comí del árbol de Navidad. Entonces no, en Instagram no me sigan. Ahí está. Che, recién, porque estamos acá en tu casa, ¿no? Yes. Obviamente. Y recién lo vi pasar a él. Vino él. Si esto fuera las chicas superpoderosas, él sería el diablo, que lo sepas. Él. La pregunta es... Él, mi esposo, decís. ¿Podemos? Sí. Mi esposo, mi compañero, mi amante, mi cómplice y todo. El público perfecto. el debe ser, decime si me equivoco, pero él tiene más escenarios de stand-up que mucho comediante. Que todos los comediantes juntos, sí, creo yo. No he visto nada igual a este hombre. Porque oportunidad que tiene y que casi siempre va a verme. Sí. Sí. Cosa que yo no entiendo porque yo ya me hubiera dicho, mira mi amor, yo te acompañé hasta donde... Como me dijeron a mí. Claro, como te dijeron a vos, como lo han dicho un montón de gente. No, sí. Él insiste. Y yo no sé por él qué. Va, él va, él se ríe y es el que más le creo. Salado, sí. Es el que más le creo porque suele decir, pero no, no. Pero ojo, creo que todos, por lo menos los más cercanos, los comediantes cercanos a vos, quieren más a Marcelo que a mí. Eso es cierto. Eso es cierto, pero aparte... Hoy no vino tu esposo. Hoy no vino tu esposo. No, vengo yo a actuar. Oh. Respecto al stand-up, la visión de Marcelo, el feedback de Marcelo es como importante. Sí. O sea, cuando... Sí. Porque... Por ejemplo, yo actúo o yo me presento y vas vos a verme. Sí. Y obviamente viene Marcelo, sí, también. Somos los siameses. Son. Y el feedback de Marcelo siempre es importante, por lo menos para mí. Pero voy a contar algo, una infidencia. Que un alumno nuestro, yo no sé si te lo había comentado, no sé. Un alumno del taller MAD, le envió un chiste a Marcelo para saber si ese chiste se entendía, era muy nerd o lo podía largar. Cuando él me lo contó, yo por supuesto lo que le dije fue, mi amor, 500 pesos la hora. Eso es coaching. Eso es coaching. Uh-huh. Pero pasa eso, que se acercan a nosotros y miran a Marcelo, sí, sí, sí, es sí. Un tipo que sabe mucho, o sea, sí, le gusta el estándar, ve el estándar. ¿Vos ves? Últimamente veo menos, porque debe ser una etapa de mi vida, no sé si es no sé qué me está pasando, nada me hace gracia. Pasa. Nada me hace gracia. Igual. Cuando algo me hace gracia, lo disfruto infinitamente. Exacto, sí, porque sí, digo, sí. Gracias a Dios no la veía venir. Yo hace un par de días puse un tuit tonto de esos que pongo yo, en el que, porque estuve mirando algunas cosas de stand-up en Netflix, los especiales, y que... Y de Dave Chappelle. El de Dave Chappelle me encantó, por eso, a eso iba. El especial de Netflix no es garantía de risa, no, ni de gracia, no, ni nada de eso, pero de pronto encontrás alguna cosa que decís, a mí lo que chácate, me pasa... y cuando la encontrás, es sumamente disfrutable, porque obviamente cuando uno está Yo me acuerdo que antes de subirme como comediante y demás, miraba algún espectáculo o lo que fuera, y era risa, risa, risa, o un sitcom, por ejemplo, sí. Y risa, risa, y juá, juá, juá, que me acuerdo que papá decía, ¿De qué te reís? Claro. Después que empezás a estar del otro lado, digamos, es como que, como conoces los hilos, más o menos te cuesta reírte un poco. Sí, y hay algo que me pasa a mí, que no es solo con el stand-up, y que quien ha venido, quien ha visto una película de lo que sea conmigo, sabe que a los 5 minutos, y no me preguntes por qué, te resolví la película. Ah, veo por dónde viene la mano. Entonces, así, a ese extremo. Me cuesta muchísimo ver un comediante y no terminar el chiste. O decir, esto va a terminar por acá. Yo la mato. Y mi claro. familia me odia, por eso no ven películas conmigo. Contigo. Porque el otro día estábamos viendo a un Mateo, me decía, mi hijo chico, me decía, mamá, basta, porque ya me dijiste cómo va a terminar. Tiene que ver, capaz, que con esa cabeza de ir por otros lados. De estar pensando constantemente. Y me pasa, yo disfruto muchísimo yendo a ver comediantes nuevos acá. No en Netflix, no por las redes, no en la tele. Claro. Y cuando el comediante nuevo... ¿Te sorprende? Me sorprende, lo adoro. Bueno, nos pasa creo a los tres, a vos, a Diego Viñolo. Y a mí en el taller. Claro, cuando ves algo nuevo, fresco, original, que dicho sea de paso hacemos como ese énfasis con los estudiantes, con los alumnos. De realmente buscar algo original. Cuando pasa es maravilloso, sí. Y no me está pasando tanto con comediantes que, por ejemplo, veo por Netflix. Tampoco estoy viendo mucho últimamente. Ahí va. Veo más, no sé por qué, se me dio más por la película de humor, por ejemplo. Mira. O por la sitcom, me gusta muchísimo. Recomendame alguna peli. ¿Alguna peli de qué sí, quieres de leer? Lo que quieras. En español es Tres Anuncios por un Crimen, que está ahora para los Oscar. Para ¿Tres? Mí, sí, Tres Anuncios. ¿Tres? Tres Anuncios por un Crimen, que para mí tiene un humor negro impresionante esa película y es muy disfrutable. Bien, Tres Anuncios por un crimen. Y después podría decirte, no sé, películas de Marvel, pero sé que no las vas a apreciar. No. Deadpool no te va a gustar, Logan no. tampoco. Mm. Ese tipo de cosas a mí me fascinan. Bien, ¿de vampiros? Porque ustedes, vos y Marcelo, me recomendaron una de vampiros que era brillante, que ahora estoy pensando que era con Tilda Winston, o sí. Winston, no me acuerdo cómo es. Y... Los amantes. ¿Preguntamos a Marcelo? Le pregunto. ¡Marcelo! ¿Cómo se llamaba la película de vampiros que vimos con Loki? Porque es Loki también en Marvel. Con Tilda Winston. ¿Cómo? Lovers only are... los Only Lovers Left Apart. Ahí va. Algo así. Ahí está. Ese vampiro ya la vi. De vampiro no tengo ni idea. Esa película es brillante. Esa, creo que la última de vampira. Esa película y muy, la... Son todos muy lindos, además. Ay, sí. Amo los vampiros. No. Yo también. Amo más a los zombies, pero con los vampiros me acostaría. ¿Te acostarías con un vampiro? Yo con un hombre lobo. No, te tirás ese mordeme por todos lados. Bueno, no importa, eso lo dejamos para otra parte. Necesito hacerte una pregunta, y ya que lo hiciste volver, sobre Marcelo también. ¿Vos me dejás entrevistarlo? ¿A Marcelo? Sí. Tendríamos que hacer un contrato previo porque hay cosas que no se pueden decir. Bueno, eso lo hablas con él. Sí, pero por supuesto. Si no, hablar con él. Yo creo que saldría un muy buen podcast por de esa cabecita. Por eso. Si no saben qué hay en esta cabecita, yo no sé qué hay en esa cabecita para seguir esta cabecita. Ahí está, por eso. Muchos de los materiales que tengo han salido, pero digo más del 50% de la hora en que nos acostamos y yo tiro una frase... Y él sigue la frase y seguimos en un mundo completamente extraño y exótico de una conversación que no existe con gente que no existe y yo digo, eso va. Ustedes son muy raros, ¿saben? Somos muy raros. Por suerte y gracias a Dios he encontrado a alguien que me siga la cabeza. Creo que no es fácil eso. No. O despertarlo a las 5 de la mañana y decirle, se me acaba de ocurrir esto, ¿vos te gusta? ¿El qué? Sí. No, eso no me sobra. Eso va, ¿no? Pero sí, entrevista, lo quiero saber que sale. Ahí está. A ver si tiene. Quiero hacerlo. Yo ya tengo el approval de él, pero bueno, necesitaba también tú. ¿Quién soy yo para decir que no? No, pero capaz que no querías, así pero... que bueno. a veces jodemos y decimos, ya está el show. Claro, pues. Che, Mary, ¿en una hora más o menos o en un poquito más? Sí. Voy a hacer. Vas a subirte al Garibaldi. Al Garibaldi. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? No, ¿qué antes de una de un show? Según el estado de ánimo que tengo, hoy como fue un día muy extraño, creo que va a ser un exorcismo de cosas que me molestan, por bien, ejemplo, y que creo que la gente también le molesta. Hay veces que lo pienso mucho porque es un material nuevo. Hoy no tengo material nuevo para tirar, creo, uh-huh, básicamente. Ya probé un poquito el otro día del Polonio. Ah, sí, que está buenísimo. Y bueno, capaz que seguir alargando eso, pero es según lo que quiera hacer. Cuando tengo que probar material nuevo estoy más nerviosa. Ahí va. Y suelo probarlo, esto es algo que no se hace, al principio ahí, del show. Ah, arrancando, mirá. Arrancando, que no se hace, y es algo que se le dice a los alumnos, que no se hace, pero no sé por qué. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. No sé, me siento más yo cómoda cuando lo largo así de una. Mira. Tratando de engancharlo. Ahí va. Y hoy como sé que vas vos, que va Grace, que está Marcelo, creo que Gonzalo Sáenz también va. Va a percar, eso va a ser... divertidísimo. Una noche de divertirse. Y como cierra Luciano Díaz también. También va a estar bueno, va a estar divertido. Si le cago el show antes, él lo remonta. Ahí va, ahí va. Bueno, Mary. Qué número raro. Sí. Recibiste una llamada en el medio de un número muy raro. Sí. Yo no atiendo cuando es un número que no conozco. Y a mí no me queda más remedio por el taller, perdón. Si yo ah, no tenemos. Es muy bueno. Ese va. Yo no atiendo números. Sí, no, así, no, pierdo, tenemos... así pierdo eventos también, ¿no? Ahora me doy cuenta por qué. Ahora me doy cuenta por qué no nos llegan algunos alumnos, perdón, me atendí el teléfono. ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver, llamo. Hablo de parte de Martín, el profesor. Quería ver si te haces... si te haces dar... No, ¿ves? Esto es lo que pasa. ¿Qué tipo de tanda? ¿Te leo? Vamos a leer esto. Hola, María Rosa. Mira, te hablo de parte de Martín, el profesor. Quería ver si te haces estándar. ¿Y qué tipo de estándar? Pase, te dejo mi teléfono, gracias, vía Spinbox. Eso dice. Brillante, vaya. Calculo que es un evento. Probablemente. Mary. Sí. Gracias. De nada, gracias a mi mamá en todo caso. Porque sí, claro, es la que ha logrado todo esto en base a... ¿Tenés alguna fecha trascendente, importante? No sé, insisto, no sé cuándo va a salir, sí, esto, pero... El 8 de marzo, en el Día de la Mujer, iba a ser un show, pero creo que clausuraron el boliche. Así que no lo sé. Ok. Trascendente e importante en mi vida. Perfecto. No paro de triunfar. 8 de marzo, entonces, quizás sí, quizás no, te pueden llegar a ver. Que te sigan en las redes. Que me sigan en las redes. Buenísimo. Muchas gracias. Se nos acabó la cerveza, te vas a tener que ir. Sí, nos vamos. me voy. Eso, te voy a ver esa noche. Bueno. Espero que te ríes. Bueno, vos te reís. Yo te reís porque no me acuerdo de nada. Así que, bien. ¿Qué soy? Suerte esta percal que mira con cara de él, no me gusta. Soy un buen público. Podcast a la percal, por favor. Por supuesto. Y a Grace también. Te voy a hacer un adelanto. Mañana yo voy para Punta Colorada. Uh-huh. Y percal va para Punta del Este. Entonces me lleva. ¡Opa! Y vamos a ver si grabamos ahí. ¿En el camino? Sí. Qué divertido, no poder estar. Vamos a ver si sale. No saquen los ojos de la carretera. No, mira, la que maneja es percal. Por eso te digo, porque ella se come un brownie y no sabes en qué estado termina. Es verdad. Gracias, Mary. Pero tú...